NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, pues iniciamos ya con la emisión de este viernes 11 de agosto de 2017. Noticias de Abajo, escucha, difunde y rompe el cerco. Como columna mañanera tenemos desde Zacatecas, extraños en su propia tierra, la historia de la Colorada contra la minera panamericana Silver. Esto a través de Radio Zapote y estaremos escuchando un audio de la resistencia en contra de esta minera. Desde su sección Rompiendo Fronteras, las noticias internacionales. Desde Chile, una pequeña victoria en la lucha por salvar el humedal Paicaví. Estaremos escuchando una entrevista con los ciudadanos chilenos que se manifiestan ahí por preservar este humedal. Desde Etiopía, intensa sequía deja millones al borde de la inanición. Esto a través del sitio de Democracy Now. En su sección de noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, desde Ciudad de México, habitantes de la colonia San Simón, Tolnahuac, bloquean las calles por desabastecimiento de agua. Esto a través de Radio Zapote y el blog Vivir en Tlatelolco. Bueno, y pues mientras en unas partes de la ciudad se desperdicia el agua, en otras hay ciudadanos que protestan por la falta de este vital líquido. También desde la Ciudad de México se realiza el 20 encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual vía Noticalle. Desde Guerrero, la lucha contra la desaparición forzada, un grito de esperanza. Este foro a 23 años del surgimiento de Tlachinolan, quienes pues están celebrando este aniversario y luchando en contra de la desaparición forzada allí en el estado de Guerrero. Desde el estado de Coahuila, policías asesinan a maestro tras una golpiza. Esto pues estaremos informando de lo sucedido hace algunas horas allá en el estado de Coahuila. Y como columna caminera, Rogelio León Fortanel, preso gentrificado y la criminalización del derecho a la vivienda. Esto a través de, bueno, aquí más bien es una entrevista que se estará realizando al compañero Aronsin. Y bueno, pues estas son las noticias en esta emisión del 11 de agosto de 2017. Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Pues sean bienvenidos una vez más a su noticiero Noticias de Abajo ML. Ya comenzamos con su columna mañanera, que en esta ocasión pues queremos compartir un audio que, bueno, una entrevista que realizan nuestros compañeros de Radio Zapote al defensor de derechos humanos que acompaña a la comunidad de La Colorada en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, en su exigencia de justicia pues en contra de la minera canadiense Pan American Silver, quien ha llegado a pintarles un lindo panorama y a final de cuentas pues han sufrido despojo y hostigamiento. Pues hagamos un poco de memoria recordando que no es el único caso, también ha habido otras muchísimas ocasiones en estos años y en otros anteriores, ya que pues la mayoría del territorio mexicano está concesionado. Hay más de 200 compañías mineras, en su mayoría transnacionales, y de estas, una gran parte son de capital canadiense, que se encuentran pues dejando en el desamparo a comunidades y territorios indígenas y campesinos. Estas mineras llegan con megaproyectos y llegan a territorios que se han visto pues afectados, como en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla. Y solamente pues son algunos pequeños casos. Y recordemos que también que las mineras no solamente amenazan, sino que hay varios casos de asesinatos y en contra de pues los líderes campesinos, que solamente pues están exigiendo su derecho a trabajar sus tierras. Simplemente en el territorio de Oaxaca hay 19 asesinatos a causa de esto, de la minería, de los proyectos mineros. En Veracruz hay 12, en Chihuahua 3. Y bueno, esto es poco decir, porque desalojan a los ejidatarios, a los campesinos de sus tierras, y no conforme con ello, pues también tenemos la fuerte contaminación que ocasionan estas mineras, la mayoría de ellas a cielo abierto. Pues se detectan, ya sabemos que este tipo de empresas pues tienen muchos desechos químicos que van a dar a los ríos contiguos, a los poblados, y que tienen altísimas cantidades de metales pesados, de plomo y manganeso, cianuro, que afectan severamente a la salud. Entonces, pues les hago lectura de una pequeña introducción que escribe Ángel Spa, y posteriormente pues les dejo el audio, bueno, un pequeño fragmento de la entrevista que realiza a este defensor de derechos humanos. Dice: aquí también llegaron las promesas, los programas de gobierno y la esperanza de una vida mejor, pero a casi 20 años de la llegada de la minera canadiense Pan American Silver, quien junto con el gobierno pintaron un panorama alentador a los habitantes de La Colorada en el municipio de Chalchihuite, Zacatecas. El bienestar esperado se convirtió en sufrimiento, despojo y hostigamiento por parte de la minera y el equipo de seguridad privada, que en enero de este año los desalojó con armas largas, destruyendo sus hogares con todas sus pertenencias, para así asegurar que ya no regresarán. Escucha la entrevista con el defensor de derechos humanos, quien acompaña a esta comunidad en la exigencia de justicia. Y bueno, pues ahorita prosigamos a escuchar esta entrevista. Mi nombre es David Cayetano, soy defensor de derechos humanos de las comunidades, de los pueblos originarios. Y bueno, vienes desde... bueno, has estado muy de cerca con esa comunidad en Zacatecas. Sí, sí, sí. Que tiene, pues, ahorita una problemática. Nosotros sacamos una nota hace un par de semanas que más bien era un posicionamiento de la comunidad acerca de la minera. Una minera que tiene bastante impacto en el mundo, ya nos metimos ahí a investigar, y pues tiene una, esa minera canadiense, pues tiene, acaba de absorber otros proyectos, no es cualquier empresa, sino si es una gran empresa minera, extractivista, que tiene pues muchos tentáculos a lo largo del mundo, desde Sudáfrica, Europa, acaban de comprar una compañía en Inglaterra. Y bueno, platícanos un poquito cómo ha sido este trabajo que has llevado con la comunidad y desde tu perspectiva, pues que nos puedas como dar un contexto general de cómo ha sido esta problemática con los compas. Pues es una comunidad realmente donde, como el caso de Salaverna, ¿no? Pero en este caso, pues ya la situación ya es más grave, ¿no? Que realmente las familias que habitan aquí no son como 47 familias, ¿no? Alrededor vienen siendo como unas 200, entre 200, 250 personas, ¿no? Que ya con las familias que tienen niños, no sé, pues, inclusive, pues, de la manera, ¿no? Que han afectado a estas familias en general, pues, el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento forzado, ¿no? Al no consultar, ¿no? No consultarles un poco, o el mismo gobierno, ¿no? Las mismas instituciones, de la manera como llegaron a penetrar, ¿no? Inclusive a dividir, ¿no? A la gente de esta comunidad, ¿no? La Colorada. ¿Nos puedes decir dónde se encuentra la Colorada para que la gente se... Sí, la Colorada más o menos se ubica entre, muy cerca, bueno, pertenece al municipio de Chalchihuites, en Zacatecas, y también queda muy cerca a un pueblo mágico, ¿no? Que ahí está, se llama El Sombrerete. También es un municipio que queda muy cerca, como una hora, lo mucho, tal vez, de estos dos municipios que realmente, pues, es una comunidad, pues, muy ya devastada, ¿no? En sí, ¿no? Que la gente vive como si fuera en unas celdas, ¿no? Que tienen, les han otorgado como casas de comodato, pero cada quincena, cada 15 días van y les revisan, ¿no? La casa, en qué situación está, los muebles, en qué situaciones lo tienen, que no lo pueden mover de un lugar a otro porque, pues, se les multa, ¿no? Inclusive, pues, se les sanciona se les pone una denuncia, una demanda, que hacen su casa, me imagino, pues, tienen, pues, grabadoras, ¿no? Micrófonos. Porque afuera, pues, a simple vista lo notas, ¿no? Que hay cámaras de vigilancia, ¿no? Inclusive, pues, no puedes entrar no siendo de ahí, ¿no? Te tienes que... Son como tres guardias que tienes que pasar, ¿no? La comunidad en sí está sitiada, ¿no? Está muy... Pues, tiene, no sé, un personal de seguridad que tienen armas largas, ¿no? Esas personas, ¿no? Que realmente yo al principio, ¿no? Cuando llego con la gente, ¿no? Que... pues trato de ver el contexto, ¿no? Analizar de diferentes ámbitos, y pues yo no me imaginaba, ¿no? Al pedirles, ¿no? De que no, pues sí, hay que ir, ¿no? Ver el contexto real, ¿no? De cómo viven esas familias, ¿no? Las personas, ¿no? Que me contaban que, pues, ya había muchas personas que habían muerto, ¿no? Por causa de, pues, ver, ¿no? Sus casas perdidas, devastadas, ¿no? Destruidas, pues hay niños, ¿no? Que han fallecido, ¿no? A causa de los químicos, porque viven muy cerca, ¿no? De, digamos, pues viven en dentro de la mina, ¿no? Hay una familia que realmente no ha podido sacarla, es la única, ¿no? Es un señor Chava, ¿no? Que es el único que aún tiene su casa, pero... Y su milpa, ¿no? Es muy diferente, te das cuenta del cómo era antes, cómo se convivía, ¿no? Como una comunidad, ¿no? Una comunidad donde se conviven, hacen sus fiestas, hacen, no sé, se organizan, ¿no? Para hacer sus faenas, ¿no? Y en este caso, pues, cuando me contactan, pues yo pensé que la situación no era tan grave, ¿no? Que realmente cuando llego y después voy a la comunidad, me adentro a la comunidad, ¿no? De una manera, pues, trato de ir, pues, con un perfil muy bajo, ¿no? Que no notificar tampoco a la empresa, ¿no? Porque en este caso, pues, no me iban a permitir, ¿no? En primer lugar, ¿no? Pues las familias están amenazadas, ¿no? No los puede visitar nadie, ¿no? Que digamos, aunque seas un familiar, pero si no tienes tu casa, habitación ahí, no puedes ir, ¿no? Es algo muy triste lo que está pasando, ¿no? Realmente son cosas que no se dan a conocer, ¿no? Los medios locales no han hablado tanto de ese tema, ¿no? Es algo que las mismas dependencias, como en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la CNDH, ¿no? Que los compañeros, ¿no? La asamblea en general de esta comunidad han acudido, ¿no? han hecho sus denuncias, pero pues siempre les han negado ciertas cosas o pues no son atendidos, ¿no? En sí, no son escuchados, realmente siempre están en la misma, ¿no? Que ya llevan como más de 10, 15 años, ¿no? Con este caso y realmente pues la gente está muy desesperada, ¿no? Realmente no, hay veces que dicen ya mejor, pues prefieren morir, ¿no? Dar la vida para poder, no sé, como esa resistencia, ¿no? Pero pues sí es muy fuerte, algo que yo, la verdad, de otros casos que he tenido también como desaparición forzada, y en este caso como el desplazamiento forzado, pues sí me impactó mucho, ¿no? La situación que vive, ¿no? Peor que una cárcel, ¿no? Que están vigilados, realmente no pueden salir ni a pasear, ¿no? De su propia comunidad. Es increíble que nos cuentes, ¿no? Así es, regresamos aquí a lo de Zapote y bueno, continuamos con este caso, ¿no? De despojo, de desplazamiento forzado allá en Zacatecas con esta minera. Y bueno, ¿cómo llega la minera a la comunidad? ¿En qué términos la gente, cómo la acepta y cómo ha sido, pues desde ese tiempo, pues cómo ha ido como deformándose hasta llegar a ese contexto que nos mencionas? Sí, pues como retomando, ¿no? El tema de la comunidad La Colorada, ¿no? Que esta minera, ¿no? En conjunto con las instituciones, con el gobierno, ¿no? En general, pues llegan primero, pues, como siempre, ¿no? Otorgando programas sociales, programas de obras, ¿no? De infraestructura, como carreteras o, no sé, pues cosas como que la misma comunidad a veces ocupa, ¿no? Que necesita. Y pues de esa manera ellos no se dan cuenta que es una manera de volverlos pasivos, ¿no? Que de cegarlos, ¿no? Cómo llegar a penetrar de una manera silenciosa cuando ellos no se dan cuenta que han cedido mucho, ¿no? Mucho terreno, la confianza aparte, ¿no? De cómo esta minera se aprovecha, ¿no? En conjunto con el gobierno, ¿no? Que pues muy importante mencionar, ¿no? Que también que esa minera no nomás en este caso, ¿no? En la zona de Zacatecas, ¿no? A nivel en diferentes partes del país, en Centroamérica, en Sudamérica, ¿no? En Perú, en Colombia, en Brasil, en Honduras, ¿no? Que en Guatemala inclusive, que esta minera que se llama Pan American Silver, pero hay veces que se cambia de nombre, ¿no? Como siempre, ¿no? Típico de este tipo de mineras que solo saquean, ¿no? A las comunidades, en este caso a las comunidades de los pueblos originarios, que en sí ya, en sí se violentan mucho los derechos de las comunidades, y hay una manera que, pues que las mismas comunidades también han ido pues perdiendo, ¿no? De sus derechos, que al final de cuentas pues no se dan como no lo llegan a notar, ¿no? Ya muy tarde, cuando con ese tipo de programas que te comentaba, pues ya los han vuelto como, pues tú no puedes decirme que no porque yo te otorgué estos programas, ¿no? Y los condiciona, ¿no? Y la gente no se da cuenta, ¿no? Que el mismo gobierno que es el que impulsa este tipo de programas para poder cooptar a los compas, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles eran los términos al inicio? O sea, llega esta Pan American Silver a la comunidad y ¿cuáles son los términos? ¿Cuál es el convenio? ¿Cuál es el trato con la comunidad? Pues típico, ¿no? La frase que utiliza, ¿no? Empleo, pues una mejor economía para tu familia. Pues les ofrecen todo, ¿no? Como les pintan el mundo de color de rosa, ¿no? De que vas a tener una casa mucho mejor, ¿no? Vas a tener un buen sueldo, vas a tener prestaciones de ley, ¿no? Una infinidad de cosas, ¿no? Que al final de cuentas lo llegan a cumplir, ¿no? Que al último, pues, es una manera de convencerlos, ¿no? De que vender tu terreno, o inclusive si no la quieres vender, te la quitan, te la concesionan, ¿no? El mismo, porque te dicen, no, yo ya tengo, pues, negociado con el gobierno, la misma empresa eso es lo que les comenta, ¿no? Tú no puedes hacer nada, ¿no? Inclusive hay situaciones que hay gente que no se quiere salir y pues lo van a amenazar, ¿no? Inclusive pues, los asesinan, ¿no? Es algo que este tipo de, no sé, ¿no? Los que están atrás, los que están en frente de este tipo de megaproyectos, tanto gobierno, tanto empresarios como en este caso canadienses, pues sí, no se tentan de que le van a pensar de que, le vamos a destruir la casa, le vamos a quitar su milpa, o sus animales, ¿no? Inclusive les han quitado los animales, ¿no? Sus animales uno se perdieron, ¿no? Sí, entiendo todo esto, pero me gustaría que abundáramos más en, por ejemplo, tú mencionabas que ahora viven en comodato. ¿Cómo llegan a través de sus programas sociales, cómo llegan los compas de la comunidad a salirse de sus casas? Porque me entiendo que pasó esto, se salen de sus casas para que la minera pueda hacer pues el trabajo de escarbar, ¿no? Y hacer lo que hacen las mineras. Y ¿cómo pasa eso? ¿Cuál es el programa social que les dicen que te vamos a dar otra casa? O ¿cómo pasa esto? Pues es algo que ellos mismos también, la gente, dicen, pues comentan, ¿no? A veces dicen, no, pues no sabemos en qué momento pues nos sacaron, ¿no? Nos arrebataron lo que teníamos o lo poco que teníamos, y de repente pues, llegaban órdenes, ¿no? Ya no era de que que la misma minera, sino una orden judicial, ¿no? De que tú te tienes que mover, ¿no? Es una notificación de que se tienen que salir porque es una orden que tú no puedes seguir ahí, ¿no? En tu casa, porque ya la empresa y el gobierno pues ya tienen negociado, ¿no? Para que se implante este tipo de megaproyectos, ¿no? Como en este caso la minera, ¿no? Y ellos dicen, espérense, nunca nos notificaron con tiempo y no era así, ¿no? El trato no era así. Era así, van a poner la minera, pero tampoco nunca nos afectaría, ¿no? Al contrario, ¿no? Si no les ofrecían el trabajo, al principio sí era, ¿no? De que todos así como, a todos se les contrató. Cuando los tenían a su lado, ¿no? Es como que ganar la confianza por un rato. Y al último no, pues ahora, si no te sales, pues te quito el trabajo, no sé, pues las amenazas muy constantes, ¿no? De que, pues ya como, ya tenía el acercamiento, ¿no? Así como que un vínculo más cercano entre empresa y las personas que viven ahí, ¿no? En esta comunidad, ¿no? Es algo que ellos mismos, que cuando dijeron, no, pues es que no nos vamos a salir. Y dicen, no, pues es que no es que quieran. Ya esto ya está negociado, ¿no? Entre la Secretaría de Economía, entre diferentes tipos de secretarías, ¿no? Que en ese caso está SEDATU, son el mismo gobierno, es el que negocia, ¿no? Es el que no le importa si consultarte, ¿no? Si no, a mí el gobierno le vale madres. Si tú te vas a dejar sin casa, inclusive si mata a tu familia, él no le importa, ¿no? Él no le importa de que, pues, acabar con la vida, ¿no? De los niños, de la madre tierra en general, ¿no? De lo que hay, ¿no? La biodiversidad, la flora, la fauna. No le interesa, ¿no? Lo que le interesa es el oro, ¿no? Los minerales, la plata, ¿no? Es algo que ellos van con todo, ¿no? No es como que, deja, te pido permiso o te doy una casa, ¿no? Te acomodo, ¿no? Debería ser así, ¿no? Sí, debería ser así. Por el tratado, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? O sea, debería de haber una consulta, y esto está ratificado por México, es decir, ya es ley, y por ley deben de hacer una consulta, ¿no? En este caso, a lo mejor se le hicieron, a lo mejor no, pero el caso es que, pues como le hacen todas las mineras o las compañías transnacionales, que es ahora sí que dormirse la banda, ¿no? Uh-huh. Y instalarse donde haya esas condiciones, donde la gente de alguna manera no tenga las herramientas para defenderse, o inclusive pues una tradición, ¿no? de resistencia, ¿no? Y esto pasa pues en muchas comunidades, Recordemos que México, el territorio mexicano está concesionado a empresas transnacionales mineras y hidroeléctricas. Es impresionante todas las concesiones que hay en ese momento. Y bueno, este caso de la Colorada, pues es uno más, ¿no? Ya tiene 15 años. A lo que me lleva también es, esta minera le da dinero a los compas. O sea, la comunidad recibe un porcentaje de las ganancias de la minera. Pues no, claro que no, pues realmente hay gente que sí trabaja ahí, pero es gente que realmente está a favor, ¿no? O que la tiene comprada, ¿no? Que es más, tú como vecino de aquí, te doy trabajo, pero tú vas a pasar mi información de todo lo que se mueva, o los que están en resistencia, ¿no? Digamos, tú vas a estar, es como eres el ojo que me vas a estar dando la información. Los espías. Sí, como sí, los espías, ¿no? De su misma gente, ¿no? De sus mismos vecinos, ¿no? De que por unos cuantos pesos, esa gente sí le da, ¿no? Me imagino que sí le dan. Y me parece que sí, porque hay testimonios, ¿no? Hay gente que se ha vendido, ¿no? Y por unos cuantos pesos, ¿no? Que realmente, al final de cuentas, pues ese dinero, ¿de qué sirve, no? De que solo destruyes a tu familia, a la madre tierra en este caso. Y pues esas empresas, tarde o temprano, también los van a botar, ¿no? De que los están utilizando, ¿no? Esta gente a veces por la desinformación, no saben ni lo que realmente están haciendo en contra de su misma sangre, ¿no? En contra de su misma familia, ¿no? Porque hay casos así, ¿no? De que hay familias que dicen, no, nosotros estamos en resistencia, nosotros no queremos esta mina, ¿no? Y no queremos, ya dijimos que no, ¿verdad? Y es no. Pero pues la empresa, el gobierno, inclusive, van a tener audiencia, ¿no? El 4 de septiembre, ¿no? Donde ellos están y dicen, no, pues no sabemos cómo nos vaya a ir, ¿no? Si quieres, vamos a una pausa musical y te parece si regresamos con ese tema de cómo han resistido, cuál es la situación jurídica, y bueno, cuál es el panorama de los compas, y pues para seguir con esa plática. Están escuchando Radio Zapote, estamos con el compa David, y acerca de esa comunidad de La Colorada allá en Zacatecas que está resistiendo ante la minera Silver, ¿no? Para América Silver. Bueno, esta fue un fragmento de la entrevista que realizan ahí en Radio Zapote. Les invitamos a continuar, bueno, a escuchar el resto de esta entrevista en su portal de precisamente www.radiozapote.org, en donde además pues también pueden encontrar otros artículos. Y pues vámonos ya a nuestra sección Rompiendo Fronteras. Y comenzamos ya con las noticias internacionales aquí en su sección Rompiendo Fronteras, en esta emisión del 11 de agosto de 2017. Pues queremos arrancar con esta noticia retomada del sitio de Radio Curruf desde Chile: una pequeña victoria en la lucha por salvar el humedal Paicaví. A mediodía de hoy, el Consejo Municipal de La Concepción, compuesto por el alcalde Álvaro Ortiz y los 10 concejales, votó la aprobación a una propuesta del municipio que actualiza el plan regulador comunal. Esta propuesta sufrió modificaciones luego de que las organizaciones sociales hicieran llegar al municipio sus observaciones, las que no fueron tomadas muy en cuenta, salvo las presentadas por el Comité de Defensa del Humedal del Paicaví, que alertó que en la propuesta municipal se proyectaba construir dos nuevas calles sobre el humedal. A raíz de ello, el municipio acogió la observación del Comité de Defensa del Humedal y rechazó incluir estas calles en el nuevo diseño del plan regulador. No obstante, la organización comunitaria explicó a Radio Curruf que sus observaciones iban más allá de pedir que no se construyan las mencionadas calles, sino que se conserven la totalidad de la parte no intervenida del humedal y que se comprende en el polígono conformado entre las calles Valencia, Aníbal y Cerda. Bueno, aquí en el sitio de Radio Curruf se pueden ver aquí las delimitaciones de este trazado que se pone para salvar el humedal de Paicaví. Y bueno, pues queremos escuchar la entrevista a uno de los integrantes del Comité de Defensa del Humedal Paicaví allá en Chile, pues en donde los ciudadanos se organizan para rescatar los humedales. Hola a todo el mundo, soy Camilo del Comité de Defensa del Humedal Paicaví y acabamos de salir de lo que fue la votación a las observaciones que distintas organizaciones sociales hicieron a la propuesta de plan regulador comunal que hizo el municipio y que para el caso de lo que nos interesa a nuestra agrupación y que en realidad es el sentir de todos los vecinos y vecinas de Lorenzo Arenas, que son los constantes intervenciones sobre el humedal Paicaví, nuestras observaciones eran a que se rechace la propuesta porque incluía dos calles, dos nuevas calles que atravesarían la parte del humedal más cercana a calle Pedro Aguirre Cerda, que es una invasión brutal del espacio natural porque generar dos calles, o sea, todo lo que complica el relleno, lo que prepara también el camino para la urbanización. Entonces este era terrible el atentado a la naturaleza que se hace ahí. Entonces nosotros le propusimos al municipio, mediante unas cartas que ingresamos acá, que en la que el plan actual no lleve esas calles. Afortunadamente en la sesión que acaba de terminar se acogió nuestra observación y el plan no va a incluir esas calles, cuestión que nos llena de una alegría momentánea porque en realidad lo que a nosotros nos interesa es que todo el polígono que constituye el humedal Paicaví, desde ya lamentablemente hablamos desde calle Valencia hasta Pedro Aguirre Cerda, pero en realidad deberíamos hablar desde Aníbal Pinto, pero ya que lo otro está tan rellenado, pero la parte que todavía está natural, que desde Valencia a Pedro Aguirre Cerda, colindante con Aníbal Pinto también, que todo ese polígono sea preservado. Lamentablemente aquí en el Consejo Municipal de hoy solo se va a impedir la construcción de las dos calles propuestas, pero no se va a tocar el tema de la totalidad del polígono y quedó a la espera de la observación que tenga que emanar del Ministerio de Medio Ambiente sobre si el sitio va a ser declarado prioritario o no. Y la MUNI ingresó ese oficio ayer, según declararon, en que le piden un pronunciamiento al Ministerio de Medio Ambiente para ver si el humedal Paicaví es un sitio prioritario o no. Y el municipio dijo hoy que en caso de que el ministerio diga que sí es prioritario, se anularían los permisos, se pararía la edificación, que es lo que hemos perseguido por tantos años. Claro. ¿Qué considera sobre la continuación de los proyectos que ya están emplazados en el sector? Claro, lo que pasa con eso es que esta votación de hoy es para los nuevos, para las nuevas proyecciones que tenía el municipio. De hecho, proyectaba dos calles, que es una cuestión aberrante, y ahora no lo van a hacer. Pero los otros proyectos que ya están en marcha en el humedal Paicaví son igual de nefastos, ya de la calle Valencia hasta en dirección al centro, Aníbal Pinto, uno puede ver ya las casas construidas, los edificios cómo avanzan, y para el otro lado de Valencia ya se ve cómo están empezando la edificación del nuevo colegio María Inmaculada. Entonces, los proyectos que ya están en desarrollo ya son nocivos, eso no hay que olvidarlo, pero para el día de hoy era frenar los proyectos futuros. Ahora, si todo el polígono resulta ser prioritario y se resuelve su conservación, bueno, vamos a ver cómo va a reaccionar el municipio, que nosotros creemos que debiera hacer la expropiación y sacar esas construcciones de ahí y que el humedal vuelva a tener todo el espacio que siempre ha tenido y que siga beneficiándonos con todos los beneficios socioambientales que nos brinda como comunidad. Y continuando con las noticias desde su sección Rompiendo Fronteras, ahora les queremos compartir esta información desde el sitio de Democracy Now al respecto de esta catástrofe humanitaria que se vive en África y de la cual pues muy pocos medios dan información. En Etiopía, intensa sequía deja a millones de personas al borde de la inanición. En Etiopía, la organización Oxfam advierte que una sequía intensa ha llevado a otras 700.000 personas al borde de la inanición. La advertencia de esta ONG se suma a la estimación anterior de la Organización de las Naciones Unidas de que al menos 8 millones y medio de etíopes necesitan ayuda alimentaria inmediata. La ONU advierte que el cambio climático ha vuelto mucho más común en las sequías en el Cuerno de África, lo que ha conducido a una escasez de alimentos, como el caso de la hambruna en 2011, que dejó un saldo de unas 260.000 personas muertas. Y bueno, para ampliar la información al respecto de lo que ocurre en Etiopía, pues recurrimos a esta información del sitio de Oxfam, en donde pues se detalla un poco más esta emergencia humanitaria en el Cuerno de África. Se prevé larga. Más de 9 millones de personas en la región todavía carecen de agua, comida y servicios sanitarios básicos. La combinación de distintos aspectos como la sequía, la peor en los últimos 60 años, el deterioro del ganado, el conflicto, las malas cosechas y el encarecimiento de los alimentos han llevado a la región a la peor crisis humanitaria del siglo XXI. Según Naciones Unidas, decenas de miles de personas ya han fallecido, más de la mitad niños, y cerca de 250.000 personas en Somalia están en riesgo de muerte si no se continúa con la intervención humanitaria. Es más, un año después de la declaración de la hambruna en Somalia, una cuarta parte de la población del país sigue sobreviviendo gracias a la ayuda humanitaria, y más de 1 millón de personas podrían volver a sumirse de nuevo en la crisis alimentaria en los próximos 2 meses. De acuerdo con organizaciones locales que trabajan con Oxfam, el conflicto y la escasez de lluvias de los últimos meses han afectado a gente en un momento crucial en su intento de recuperarse de la hambruna del año pasado, de las malas cosechas, de la muerte del ganado y la destrucción de los medios de subsistencia. Y bueno, pues así las cosas allá en África, en donde pues podemos ver que las temperaturas a nivel mundial pues se han ido incrementando en los últimos años, y de las consecuencias inmediatas pues está esto, ¿no? La sequía y la hambruna en los territorios pues más áridos del planeta, en donde millones de personas pues están muriendo. Y vámonos con más noticias desde su sección Rompiendo Fronteras. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues vamos a una nota que, bueno, para estas noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, tenemos que acá en la ciudad monstruo, en la Ciudad de México, habitantes de la colonia San Simón Tolnáhuac, delegación Cuauhtémoc, bloquean las calles por desabasto de agua. Esta colonia San Simón se encuentra en Tlatelolco, y bueno, también vamos a comentar un poquito un portal que se llama Vivir en Tlatelolco, en donde pues nos dan unos datos un poco más completos de lo que se está planeando para esta zona, según pues Mancera, ¿no? Lo que están proyectando las empresas. Pero bueno, pues vámonos primero a la nota de Radio Zapote, donde vamos a dar lectura para que, bueno, pues sepamos un poquito lo que está pasando con estos vecinos de esta colonia, quienes llevan aproximadamente 2 días de bloquear en las noches esta parte de la avenida Guerrero, para en protesta a este desabasto de agua que, bueno, pues ya lleva bastante tiempo. Y bueno, pues la nota aparece aquí en Radio Zapote, que es del 10 de agosto, y dice: los vecinos del fraccionamiento 321 de Manuel González bloquearon las calles del eje de Guerrero y Manuel González, irrumpiendo el tránsito del transporte y automóviles con una cadena humana. Exigen su derecho de abastecimiento de agua, ya que llevan desde el 18 de julio sin que el agua llegue a los hogares de la unidad habitacional Galaxia. La delegación hasta este momento ha resuelto que va a mandar pipas para llenar el tanque del fraccionamiento, según testimonios de los manifestantes. Los vecinos se preguntan por qué están cortando el agua de este fraccionamiento cuando las colonias aledañas sí tienen agua y no están sufriendo de esta crisis. La consigna de los lugareños es que no se van a mover hasta que se les dé una solución. Se espera para el día de mañana, 10 de agosto, más movilizaciones, pues aseguran que están tomando medidas para ser escuchados, porque la autoridad no está atendiendo sus demandas. Cabe destacar que existen antecedentes de cambios inmobiliarios y de suelo irresponsable por parte de la delegación, ya que es un área habitacional y no una zona comercial. Aunado a que se han dejado de abastecer de agua a esta colonia por 5 meses, desde diciembre del 2016 hasta febrero del presente año, y solo por medio de la manifestación los pobladores han tenido respuesta. Se pide difusión de esta movilización barrial y apoyo con presencia, pues es un derecho básico que a todos nos aqueja. Y bueno, pues la verdad no es la única zona que ha sufrido desabasto de agua. Muchas colonias han sufrido eso, varias colonias a lo largo de la ciudad, tanto en el sur como en el norte. Acá pues uno platica, obviamente el oriente que sufre de agua. Hablando con vecinos de diferentes colonias, así con amigos, con quien ustedes se relacionen, pues ¿quién no ha sufrido esta situación, ¿no?, de desabasto de agua? Y bueno, pues es un problema complejo que tiene que ver mucho con la administración del agua, con la planeación de la ciudad, pero sobre todo, en este caso, con lo que se proyecta para el espacio público, cosa que están enajenando los los gobernantes, ¿no? Con esta planeando y pues proyectando grandes complejos comerciales, cuando no se le consulta a la comunidad, cuando la comunidad tiene otras necesidades como el agua. Y pues se hacen de manera completamente impositiva y pues en beneficio solamente, únicamente de los comerciantes, ¿no? Digo, de la gente del dinero, ¿no? Bueno, vamos a leer un poquito de del entorno que les comentaba, que se dice así: el entorno de la unidad Tlatelolco, las nuevas construcciones podrían tener un fuerte impacto ambiental. Bueno, pues esta nota que vamos a comentar a continuación es de Vivir en Tlatelolco y bueno, contextualiza un poquito qué es lo que se quiere hacer. Dice así: el entorno de la unidad Tlatelolco, las nuevas construcciones podrían tener un fuerte impacto ambiental. Desde hace un poco más de 15 años se inició un repoblamiento de la delegación Cuauhtémoc, en especial en las colonias vecinas de la unidad. Se han construido muchos condominios, principalmente en las colonias Guerrero, Morelos, Exhipódromo de Peralvillo y San Simón. Recientemente se ha incrementado dicha construcción, por citar un caso, el complejo llamado Torres de San Simón, que consta de 500 departamentos. Ahora se construyen dos plazas comerciales, una en Flores Magón 210, localizada en el premio donde estuvo el Sardinero. La tienda comercial Ancla pertenece a la cadena minorista Walmart, probablemente Bodega Aurrera, y habrá Cinépolis y un Smart Fit. Asimismo, el proyecto indica que cuenta con un área total rentable de 10.000 kilómetros cuadrados, de los cuales solo se comercializarán 5.700 metros cuadrados. Todo esto se proyecta en tres niveles para albergar locales y cajones de estacionamiento, sótano y planta alta. Otra plaza estará frente al mercado Tlatelolco en Manuel González. El centro comercial será parte de una reconversión de tierra, ya que se construirá donde estaba una fábrica de levadura. Estará abierto al público en 2018 y tendrá una superficie rentable de 22.000 metros cuadrados, con un complejo de 14 salas de cine y servicios como bancos y un supermercado. Tendrá un enfoque muy importante de entretenimiento, tendrá un club que es gimnasio y canchas para deportes. La inversión prevista es de 600 millones de pesos. Las obras que están realizando, sin que se haya realizado un estudio de impacto ambiental para la zona, podrían reducir un incremento de la afluencia vehicular en las calles del entorno, complicando la movilidad, como está ocurriendo en varias partes de la ciudad por razones similares. Bueno, pues aquí ya les platicamos, visiten la nota. esta que se llama Vivir en Tlatelolco.blogspot, ya que bueno, pues, pues viene un poquito más completa la nota. Nosotros lo dejamos hasta aquí solamente para dar un poquito del contexto de estos vecinos que se están manifestando en Tlatelolco, y bueno, también una invitación para solidarizarse con ellos y bueno, para hacer lo que esté en nuestras manos para que estos complejos comerciales pues no despojen a los vecinos y a la gente que vive, ¿no?, en estos lugares y que tienen derecho a mantener su vivienda, ¿no? Y sabemos que este tipo de proyectos lo que hace es afectarlos, como por ejemplo el desabasto de agua. Bueno, pues vámonos a otra nota. Aquí continuando con nuestras noticias nacionales, tenemos que, bueno, pues en esta semana, justo el día miércoles, se llevó a cabo el 20º encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, organizado por las compañeras y compañeros de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez y la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Y bueno, pues tenemos una nota que nos comparten los compañeros de Noticalle, en especial el compañero Jaime Montejo. Y pues este dice así: el 20º Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual se llevó a cabo en los altos de El Encanto del Condón, ubicado en la calle Isabel la Católica, número 13, quinto piso, despacho 510, Colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc, a calle y media del Metro Allende. El encuentro fue un foro muy íntimo, con muy pocos invitados externos al talón, salvo notables excepciones como Marta Lamas, la regidora Paulina Conde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Julio César Cervantes Medina del programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un compañero anarquista catalán. También contamos con la presencia de compañeras de la Fundación HIP-OAC. La maestra Gloria Muñoz no pudo llegar en esta ocasión, tampoco Silvia Anguiano, ni la doctora Patricia Campos de HF México. El sexólogo Oscar Chávez Lanz se presentó 24 horas después al evento que ya se había llevado a cabo. Estuvieron presentes compañeras fundadoras de la Cooperativa de Mujeres Libres de Ángeles en Busca de la Libertad y de la Coordinadora Regional Sor Juana Inés de la Cruz. Krishna leyó un análisis de las conquistas obtenidas en los 11 años posteriores a la elaboración de un plan de lucha a 25 años, 2006-2031, entre las que sobresalen el reconocimiento como trabajadoras sexuales no asalariadas en la Ciudad de México y luego en el estado de Coahuila, gracias a la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, gracias a la acción mancomunada de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC y el trabajo constitucionalista de la abogada Bárbara Zamora y el licenciado Santos García del Buffet Tierra y Libertad. La activista, periodista y trabajadora sexual también comentó que la tesis de un juicio de amparo establece que hay una diferencia entre trata de personas y organización libre y voluntaria del trabajo sexual en México. Dicha tesis radica en el séptimo tribunal y reconoce el ejercicio del derecho humano a la libertad del trabajo sexual, protegido por el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La regidora Paulina Conde habló de todos los cobros abusivos e ilegales a las trabajadoras sexuales de la zona galáctica. Mencionó que la Brigada Callejera presentó una propuesta de reglamento de trabajadoras sexuales no asalariadas. Refirió que se han hecho campañas de detección gratuita de VIH y sífilis, pero que no se han hecho válidos. Reportó que desde hace años trabajaba la misma gente en el consultorio y en la zona que ya se habían amafiado. Reconoció que con la participación de Brigada Callejera se están tomando cartas en el asunto después de años de trabajo de todas las mujeres de la zona sin un rumbo fijo. Mérida, ex trabajadora sexual, mostró las bolsas tejidas que aprendió a realizar observando un tutorial en YouTube, las cuales ofreció a las mujeres asistentes. Todo un ejemplo de disciplina y dignidad. Brigada Callejera le compró 5 bolsas de colores y las rifó entre las mujeres participantes. Arlén Palestina hizo memoria de cómo llegó a la Brigada Callejera sin tener la preparatoria terminada y cómo el contacto con las trabajadoras sexuales y las diferentes batallas emprendidas por la organización le han marcado la vida, sobre todo ahora que es una abogada titulada, motivo por el cual habló sobre qué debe hacer quien estudió derecho al apoyar este tipo de causas, como no tomarse atribuciones de la gente que la gente no les ha dado, no traicionarles y no dar por entendido nada. Una trabajadora sexual compartió su testimonio de cómo el Sombras la golpeó de manera salvaje, le violó en reiteradas ocasiones y le transmitió el VIH. El maestro Taco leyó unos apuntes donde se recomienda qué aspectos deben incluir iniciativas de ley o reglamentos sobre trabajo sexual en México, entre ellas garantizar la gratuidad para el sector más desprotegido, que son quienes laboran en la vía pública o zonas de tolerancia, y nunca proponer disposiciones que afecten sus intereses como el cobro de impuestos a quienes menos tienen. Dos sobrevivientes de trata de personas compartieron su experiencia de cómo otras trabajadoras sexuales les apoyaron para denunciar a sus padrotes y liberarse de ese yugo, una de ellas con el apoyo de Brigada Callejera. Jairo Guarneros y Maricruz Jaimes García del colectivo feminista Cihuatlatoli de Orizaba, Veracruz, denunciaron que cada vez más denunciaron que cada vez matan a más mujeres y cada vez es más difícil que las trabajadoras sexuales se apoyen entre sí por temor a la delincuencia organizada. Almadelia, de la cooperativa Ángeles en Búsqueda de la Libertad, comentó que cada vez más compañeras estaban yendo por sus licencias de trabajadoras no asalariadas. Asimismo, narró el caso de la muerte de una compañera trans en Guerrero, donde no pudo recuperar sus restos por el clima de desprecio y discriminación que allí prevalece entre las autoridades judiciales. Berenice, trabajadora sexual de Guadalajara, Jalisco, recordó que ha sido a través de muchas marchas y organización como siguen presentes en el Parque Morelos y otros puntos de encuentro de la ciudad. En esta ocasión no se leyó el informe anual del 2016, del Observatorio Laboral de Trabajo Sexual en México, que se compartirá impreso en un taller expreso dedicado a su difusión. Hablaron más de 20 trabajadoras sexuales y compartieron sus experiencias con sus demás compañeras. Hubo ausentes que han fallecido en los 20 años que la Red Mexicana de Trabajo Sexual lleva realizando estos encuentros anuales. Algunas han muerto de olvido, otras de diabetes, VIH o víctimas de crímenes de odio. Se tomaron testimonios escritos de algunas participantes. Hubo sesión fotográfica al finalizar el foro de las trabajadoras. Se compartieron alimentos y pasteles como debe de ser en este tipo de ocasión. Y bueno, pues desde aquí, desde Noticias de Abajo ML, les mandamos un gran abrazo y una felicitación, porque pues no es fácil el trabajo que realizan los compañeros y compañeras de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer y de esta Red Mexicana de Trabajo Sexual, ya que no solo se enfrentan a las mafias del gobierno, sino a las verdaderas mafias que se dedican a la trata de personas y a la explotación sexual en contra de ellas, y que bueno, pues ellos siguen dando batallas, siguen haciendo sus campañas de detección de VIH, sífilis, cuentan con atención ginecológica dentro de sus instalaciones ahí en el centro. Entonces, bueno, pues desde acá les mandamos un saludo y un abrazo bastante fraterno y bueno, pues decirles que pues ahí estamos siempre. A veces no podemos estar con ustedes en estos momentos, pues más allá de sí informes y de encuentros, de celebraciones también, pero bueno, pues desde acá les mandamos un abrazo. Y continuamos con más noticias nacionales en esta su sección desde el ombligo del monstruo, ahora con este artículo que les queremos compartir desde el sitio de Tlachinolan, esta organización de derechos humanos que en el estado de Guerrero pues cumple años precisamente en estos días. Queremos compartirles esta información de la lucha contra la desaparición forzada, un grito de esperanza. Guerrero, a pesar de la violencia que nos azota por los grupos de la delincuencia, los cuales cuentan con la complicidad de autoridades locales y corporaciones policíacas, es una fuente de inspiración en toda América Latina. Fue el primer estado en legislar sobre desaparición forzada. También en esta entidad sureña se formó una comisión de la verdad y actualmente la lucha de las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos se ha transformado en referente nacional que en medio del dolor y el sufrimiento son un grito de esperanza. Guerrero representa también un estado donde prevalece un gobierno caciquil y en el que la presencia militar ha causado estragos al grado de que más de 700 desapariciones desde 1970 son parte de las desapariciones actuales, porque todas son desapariciones continuadas y solo dejarán de serlo cuando se dé con el paradero de los ausentes. Con un lenguaje sencillo pero muy preciso y contundente, Ariel Dulitsky, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, expresó que el paradigma militar impuesto en Guerrero no es para erradicar las desapariciones. Lamentablemente, el patrón crónico de la impunidad ha contribuido a que las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzosos se incrementen en los municipios más violentos. La corrupción acendrada y la falta de rendición de cuentas son factores que también contribuyen a la desaparición forzada. Son técnicas de terror que buscan acallar a quienes levantan la voz y se empeñan en sepultar la verdad. Frente a la estrategia de muerte de nuestros gobernantes, prevalece nuestra esperanza por la vida, advirtió Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano Fray Juan de Larios, en el Foro Contra el Dolor y el Miedo, un grito de esperanza, que organizó el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan en el marco de su 23 aniversario. El incremento de las desapariciones y las desapariciones forzadas en las que participan elementos del Estado laceran e indignan a nuestro país. La estrategia de seguridad pública que privilegia la militarización de nuestro territorio hoy deriva en 32.000 personas desaparecidas, según los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Aunque existe un subregistro que no permite conocer la realidad de este problema a escala nacional. La presencia de familiares y colectivos de los estados de Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Coahuila, Ciudad de México y de las diferentes regiones de Guerrero son una luz que nos guía en este sendero marcado por la violencia. Su lucha tenaz está marcando un nuevo rumbo en nuestro país por la forma en que las mismas familias se han colocado no solo en el centro del debate, sino como protagonistas del cambio, como el eje articulador de esas luchas y las agendas centradas en las víctimas. La sociedad mexicana debe unirse a la lucha por las personas desaparecidas en nuestro país. Tenemos que poner un alto rotundo que obligue a parar este delito que día a día lastima a las familias, afectando cada vez más a las y los jóvenes. Es el llamado que hizo Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, desaparecido el 25 de agosto del 74. Al dolor de las decenas de familias se unieron las 43 madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes a casi 3 años de la desaparición de sus hijos esperan que las autoridades federales cumplan con el cronograma de trabajo para que el avance de las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta misma sintonía, Jan Harap, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, resalta la importancia de que el gobierno mexicano reconozca la dimensión de la problemática de la desaparición forzada como paso primario para su erradicación y solución. Reitera que se deben desarrollar políticas de prevención, de investigar diligentemente la desaparición de personas para poner fin al patrón crónico de impunidad. Es importante que se garantice el acceso efectivo a la justicia y se concrete todas las medidas necesarias para lograr una búsqueda efectiva y que permita encontrar a las personas desaparecidas. Lo más importante para familiares y colectivos es la reafirmación del compromiso por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para proseguir caminando en la erradicación de personas desaparecidas. Por su parte, Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue enfático al afirmar que no se puede hablar de respeto y vigencia de derechos humanos en tanto no se dé respuesta y solución al problema de las desapariciones en México. Y bueno, ahí está en este testimonio, estas palabras que se replican del foro realizado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Los testimonios y denuncias de las familias y colectivos es la fuerza que empuja para continuar la batalla contra el dolor y el miedo, expresan al final del documental. Compañeros de Tlachinolan, a quien enviamos una felicitación por un aniversario más de trabajo allá en el estado de Guerrero. Vamos con más noticias nacionales aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Y para ir cerrando ya esta sección desde el ombligo del monstruo, queremos compartirles una noticia, una lamentable noticia dada a conocer a las primeras horas de este viernes 11 de agosto en varios grupos y redes sociales se ha difundido estas imágenes en donde se ve al profesor de la sección 38 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, el profesor Rafael Pérez Hernández, quien pues es golpeado hasta la muerte por 4 policías, hombres y una mujer de ahí del municipio de Saltillo en Coahuila. Ya durante las primeras horas de este día, pues varios maestros han protestado allá en Saltillo para denunciar el asesinato de este profesor. En varios videos puede verse cómo es trasladado y sometido por agentes municipales y finalmente pues es llevado a la Cruz Roja, en donde se entrega al profesor y posteriormente es declarado sin vida. El maestro, perteneciente a la sección 38, fue detenido por policías municipales, quienes pues en la colonia Zaragoza, atendiendo un llamado de los vecinos, quien denunciaban que había una persona en paños menores en una unidad deportiva del CENTE, pues acuden a este lugar y después de someter a el profesor Rafael Pérez, lo trasladan hacia la Cruz Roja. Durante este traslado pues es esposado de manos y pies y finalmente pues es entregado sin vida a la Cruz Roja. Actualmente pues hay 4 policías detenidos por esta situación y los profesores de allá de Coahuila pues siguen exigiendo el castigo por este asesinato lamentable de este profesor de allá de Coahuila. Y bueno, con esto despedimos esta sección desde el ombligo del monstruo. Vámonos con más noticias con la columna caminera en esta su emisión del 11 de agosto de 2017, Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Ya para ir cerrando su noticiero en esta emisión del 12 de agosto, les compartimos una entrevista al compañero Aaron Sin, que pues recordemos, este compa está injustamente preso desde hace 7 meses a causa de pues del desalojo del edificio del Chantiolín, quien se le acusa injustamente de invasión del predio, y pues exigimos su pronta, muy muy pronta libertad. Y a continuación pues viene la entrevista. Hola, buenas tardes. Gracias Susana, gracias a los medios libres y este noticiario Noticias desde Abajo. Empezaré presentándome. Soy Aaron Sin, así me llamo, y me nombran Rogelio León Fortanel. Estoy preso en el reclusorio preventivo sur desde el 24 de noviembre de 2016 con acusaciones como presunto responsable del delito de despojo agravado, que tiene relación con el desalojo del predio ubicado en Melchor Campo 424 de la colonia Cuauhtémoc, donde se asentaba el colectivo Chantiolín, colectivo al cual integré y inmueble en el cual habité por más de 10 años. Soy contador público, soy estudiante o ejerzo el diseño gráfico, la antropología social y la lingüística. Mis quehaceres colectivos radican o han radicado en el trabajo en el colectivo Chanteolín. Un proyecto personal y ahora crecido es la casa 13 Monos, la 13 Monos Cooperativa, y soy muy cercano al colectivo Casa Comunitaria, con los cuales llevamos a cabo proyectos bajo la tutela del disco La Sexta, Declaración de la Selva Lacandona. Soy constructor, últimamente de bambú. Construimos invernaderos, sistemas de captación de agua, huertos urbanos, ¿no? En nuestra cooperativa trabajamos el mezcal, el café, la miel, ¿no? Es una cooperativa que trabaja en apoyo a pequeños productores y en las redes de economía solidaria. Básicamente ese soy yo. Soy padre de un pequeño de 11 años que vive en Oakland, California. Y yo llevo 8 meses preso desde el 24 de noviembre por esta acusación. A mí me acusa la compañía arrendadora mexicana de despojo agravado por los hechos sucedidos el 7 de enero de 2015 en el predio de Melchor Ocampo 424. Justamente toda esa semana, desde el 30 de diciembre hasta el 9 de enero de 2015, perdón, yo estuve en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en Oventic, en las festividades por el aniversario del levantamiento zapatista y posteriormente las actividades en el CIDESI, ahí en San Cristóbal de las Casas. Ya, entonces, no sé quién recuerde o si saben algunos de ustedes, el 7 de enero de 2015 se sucede un desalojo con fuerza pública, golpeadores, cargadores, notarios, actuarios y todo lo que sucede. Después de este desalojo, que fue por la madrugada, los compas del colectivo deciden resguardar el inmueble y deciden irse la gente que quedó a resguardarse. Es lo que yo sé. Yo no estaba allí, ¿no? Es lo que yo sé. Bueno, para finales de 2015, mediados de 2016, se inician averiguaciones previas sobre estos hechos con esas acusaciones. Yo desde 2013 más o menos empecé a retirarme del colectivo y del inmueble, empezando mi otro proyecto personal y que ahora como un poquito comunitario de cooperativismo, la Casa 13 Monos. Entonces yo no me entero de estas averiguaciones previas, posteriormente me entero que hubo notificación, necesitatorio, los cuales no pude atender. Fui detenido el 24 de noviembre y fui presentado directamente en este reclusorio. Introductoriamente este asunto, que originalmente es civil, yo con toda mi conciencia y persona tenía el encargo de hacer la representación jurídica de los que allí vivíamos, y ni siquiera de todos, pues la estrategia que optamos fue la vivienda, ¿no? Entonces, como tal y como dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos tenemos derecho a la vivienda. Por eso es legal poder ocupar un inmueble y después trabajarlo por el derecho al trabajo. En nuestro caso, que ejercíamos la cultura y el arte y crece el Chanteolín como un colectivo y una casa de artes y oficios, ¿no? Esta situación posterior a la ocupación de ese inmueble desde 2003, ¿no? Que fue el año del levantamiento de la huelga, si no mal recuerdo, y ahí los compas que vivían ya en instalaciones del UNAM, pues se quedan sin hogar y sin lugar donde trabajar. Entonces nace esta ocupación. Yo no soy de estas personas originarias. Yo entonces estudiaba lingüística en la Nacional de Antropología. Entonces sí estaba cerca de la huelga, más cerca al ENEP Acatlán y con compas ahí en letras y demás, no directamente en la UNAM. Pero posteriormente a esta ocupación fui invitado por ahí nexos entre amigos a raíz de los del Cancún 2001. Conozco el proyecto y me integro, ¿no? En 2005, ¿no? 2 años después de ya estar ahí haciendo nuestra chamba, se inicia un juicio civil, ¿no? El cual por el consejo que entonces se organizaba el ya Chanteolín, ¿no? Ya constituido como colectivo Chanteolín, la Casa en Movimiento, yo represento, ¿no? Hago esta representación jurídica. Así fue hasta 2006, donde en la primera instancia gano, ¿no? Demuestro la posesión legal del inmueble, apela a la arrendadora y el MP, pierdo en segunda instancia, me voy al recurso de amparo y pierdo el amparo, no se me otorga. Posteriormente el resto de compañeros, no todos, muchos hicieron por su propio derecho, su amparo. ¿Por qué? Pues porque jurídicamente todos tenemos derecho a ser vencidos, ¿no? En juicio, ¿no? Cuando en el amparo me es negado, entonces recibo una orden del juez donde se me solicita entregue el inmueble. Yo niego poderlo hacer porque yo solo soy habitante de uno de los espacios del inmueble, ¿no? Y así fue. Yo fui con mi abogado, el entonces abogado representante que nos representaba, y entregamos el llaves, ¿no? Nunca se presentó nadie a tomar posesión ni nada. En 2009 hubo un intento de desalojo, no pasó nada, estaba más chueco que la política mexicana. 2013 otro y tampoco, hasta 2015 se consuma el primer desalojo, ¿no? Ese es el asunto introductorio a este caso, pues, ¿no? Este asunto que hicieron este movimiento de lo civil a lo penal y yo no logré enterarme, a pesar de... No, ya no vivía ahí, ya estaba distante del propio colectivo, pero no de las personas, ¿no? Los tenía nexos y sigo teniendo nexos como de amigos, ¿no? Casi se formó ahí una familia. Ahora, como situación jurídica, bueno, aparentemente todo es legal o formal, entre comillas, ¿no? Mi detención y la presentación al inicio de mi proceso, solicito la duplicidad constitucional, ¿no? Donde de 72 se va a 104 horas para poder, 142 horas, bueno, algo así, para poder presentar pruebas. Ahí en ese momento empiezo a darme cuenta de que el asunto, y a pesar de que muchos me lo advertían, era una cuestión política. ¿Por qué? Bueno, pues porque anteriormente y en el transcurso de ese 2015-2016 al gobierno del Distrito Federal se le cae su proyecto del pasaje Valderas-Chapultepec, ¿no? Esto empieza a sucederse dentro de una situación de gentrificación en la ciudad, ¿no? Hasta ahí no pasaba nada. Cuando en mi primera audiencia, el juez se acerca muy decente y buen amigo y me dice, no puedes hacer nada, ¿no? Yo negué tu orden de aprehensión, apeló el MP, se fue a magistrados y desde ahí te mandan el regalito. Así me dijo literal. Desde ahí es la orden, yo no puedo discutir con mi jefe, ¿no? Es una orden del magistrado. Y por tanto estás preso y esa orden se alarga. Yo tengo la consigna de dictarte el auto de formar prisión por como presunto responsable por el delito de despojo agravado, ¿no? No hagas más, no gastes tus recursos, yo te recomiendo que te vayas directamente al amparo, ¿no? Ya, qué susto. Al momento he cambiado tres veces de abogado, ¿no? El que teníamos en Chanti, después un abogado que apareció de cercano a la familia, no me gustó y ahora tenemos otro abogado. Empieza mi proceso, ¿no? Ya dictada mi auto de formal prisión, ¿no? Yo estoy en el formato anterior, ahí se pone muy interesante todo el asunto, pero yo estoy en el formato anterior. Entonces mi primera instancia es el amparo, cuatro meses después me es negado, ¿no? Cuando teníamos la certeza 90% de que me iba libre. Y cada vez en audiencias, en situaciones cercanas con el juez y demás, me queda más clara esta situación mía, que jurídicamente o formal, pues estoy en proceso, ¿no? Se sucede el amparo en un nivel, el proceso se suspende mientras el amparo no se resuelve, ¿sí? Esa es otra, van en paralelo. Cuando se me niega el amparo cuatro meses después, es noviembre, diciembre, 20 de diciembre se presenta el amparo, enero, febrero, marzo, abril, por ahí de mayo me notifican la resolución del amparo, me es negado el amparo, Me voy a la siguiente instancia, que es la revisión del amparo, que cerraron en otros 4 meses. Esto se sucederá mediados de septiembre. Mientras tanto, el proceso en el juzgado está suspendido, ¿no? Y otro asunto que ya me hace asumirme no solamente como un preso, prefiero decir preso gentrificado, ¿no? Un preso político, pero también un secuestrado por el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Mi último recurso que solicité fue una revisión, ¿no?, de un incidente, por los cambios a las leyes que hay con recurso a los, con respecto a las medidas cautelares. En la ley anterior mi delito se considera grave, porque la ley entonces dictaba la gravedad de un delito, la media aritmética entre la mínima y la máxima, ¿no? Ahí la mía es la mínima 3 más 8, 11, entre 2, 5, 5. Si tu delito rebasaba los 5 años, entonces se considera grave y ameritaba la prisión preventiva. Listo. En este nuevo formato de ley, que por derecho humano tengo derecho a solicitar, se revise y a ver si se me aplica, es un listado de 5 o 6 delitos en el cual no aparece el despojo agravado. Entonces no es delito grave. Solicitamos la revisión de esta situación para poder seguir mi proceso en libertad, y absurdamente se me negó con argumentos de que no tengo un título profesional, soy soltero, vivo solo y no tengo una propiedad, ¿no? Esto para el juez significa que soy de peligro para quien me demanda, para los testigos, que puedo entorpecer el proceso o que me puede ir a la fuga. Todos sus argumentos atentan contra mis derechos humanos, ¿no? El MP mucho más violento en sus aseveraciones y acusaciones. Y algo bien curioso, ya en este nuevo formato que es el juicio oral, aparecen otros dos elementos. Uno es tuve una entrevista con una licenciada del Tribunal Superior que representa a medidas cautelares. Medidas cautelares se acerca y me hace una entrevista para evaluar, ¿no?, lo que se conoce como riesgo procesal. Evalúan a qué me dedico, si tengo a dónde ir, si salgo libre, si tengo medios para subsistir, si hay posibilidad de que me fugue. Bueno, mi hijo, como les digo, vive en California, esto es un asunto importante, pero también tengo 3 hermanos y mi padre viven en Nueva York. Y yo, dentro de mis quehaceres, que es el mezcal, soy un viajero, pues, ¿no? Entonces, creo que eso, que más que nada, demuestra mi arraigo en esta ciudad, ¿no? Esta licenciada en su dictamen dice riesgo procesal bajo, es decir, no se ve por ningún lado que haya riesgo de fuga o de agresión, ¿no? Aparece otra persona que es un asesor jurídico que depende de esta nueva instancia que es de apoyo a las víctimas de delitos. Esta nueva instancia representa a los quejosos, ¿no? En este caso a la arrendadora. En esta audiencia la arrendadora no se hizo presente, curiosamente. Ella ya se le devolvió su edificio, entiendo, ¿no? Y creo que ya está, fue demolido. No tengo mayor información. Y esta licenciada, de esta asesora jurídica, emite su opinión y dice, sí, me parece que estoy de acuerdo y solicito le sea otorgado el beneficio que solicita, con la condición de que firme una vez a la semana, ¿no? Yo estoy ahí en la audiencia, digo, perfecto, casi aplaudo, ¿no? Todo a mi favor. El MP le toca participar en el debate y en primer lugar entrega su decir en una UCB. No pude leerlo ni me lo leyeron, ¿no? Después lo leí en una serie de barbaridades que nada tenían que ver con respecto a lo que ya se había declarado en el proceso. Como último, el juez dice, pues no te lo otorgo, no te otorgo ese beneficio. Listo. Por lo que ya les conté, ahí me queda mucho más claro la violencia con que están tratando mi caso, ¿no? Con esta consigna velada que me parece que viene desde arriba, es decir, desde el gobierno del DF y intereses particulares, y ni siquiera por el hecho de que yo tenga o no un edificio, sino por el hecho de demostrar, ejemplificar lo que puede pasar a las personas que trabajamos pro la vivienda, pro la cultura, pro lo popular, pues, ¿no? Indirecta, directamente, de diferentes formas, ¿no? Mi forma es muy, muy calladita, ¿no? Yo me considero un activista de acompañamiento, ¿no? Entonces, eso es el contexto de mi situación legal ahora, ¿no? Me considero un preso gentrificado, y me considero secuestrado por el Estado, por el gobierno de la Ciudad de México a través de sus supuestas instituciones de justicia. Sin duda es de gran necesidad y aporte ayuda para mí la solidaridad, ¿no? En todos los sentidos y niveles. Pero también creo que esta solidaridad debe de rayar desde la reflexión, ¿no? Evaluar si mi caso es aislado al de la sociedad, o si realmente soy un criminal, o si realmente amerito una prisión. Yo le he dicho al juez: señor juez, castígueme, póngame a construir casas. Si es verdad que le quité a alguien su casa, póngame a construir casas, ¿no? Creo que sería la forma justa. Bueno, ¿cómo? Reflexionando sobre el tema, ¿no? El tema grande es gentrificación, despojo y criminalización. En sus colectivos, en sus casas, con su banda, ¿de qué trata? ¿De qué es? Creo que tendremos la intención de alargar estas charlas y poder profundizar. Yo advierto, no soy ni un teórico en el asunto, solamente lo he vivenciado. Sí podría decir que es mi quehacer, ¿no? Mejorar la vida, ¿no? Y como tal, si hay manera, y si hay formas, y si hay lotes abandonados, y si hay edificios abandonados, y si hay casas abandonadas. Ayer, justamente trabajando en unos carteles, vi uno muy bonito que decía: ni casa sin gente, ni gente sin casas, ¿no? Creo que ustedes entienden. Creo que la reflexión primera hacia nosotros, para saber si son afectados tanto como yo o solamente yo por estar preso. Eso creo que aportaría mucho a mi situación. Y también ahora, pues, yo soy juguetero, ¿no? Hago juguetes también desde afuera, desde antes. Entonces es parte de mi trabajo acá, ¿no? Entonces por ahí chequen el Face y otros asuntos, porque ahí las cosas, las creaciones que hago, ahí están. Económicamente, estar acá dentro en el botellón es carísimo, pues entonces pues eso ayuda bastante. Ahora, con este acercamiento de medios libres, estamos haciendo una campaña de difusión, darme voz y imagen. Por mucho tiempo no lo hice, porque no sé por qué, pero no lo había hecho. Sí, de algunas formas, ¿no? De otras formas, con otros colectivos, con Casa Comunitaria, con las compañeras de las tecolotas, ¿no? Las tejedoras, ¿no? Algunas cositas ahí medio dispersas. Ahora vemos la necesidad de hacer una campaña más fuerte, porque justamente vienen decisiones fuertes como la resolución de la revisión de mi amparo. Si me quedo preso, o sea, si no se me otorga el amparo, entonces quedo preso. Pasaría un mes más o menos y se me dictaría la sentencia, y como se ve la consigna política, entonces lo más seguro es que me consignen a unos cuantos años de cárcel. Una de las situaciones posibles para que esto suceda es la presión social, ¿no? Que podamos ejercer. Eso es lo otro que me podrían ayudar a solidarizarse conmigo y mi caso. Y lo siguiente es reconocen el concurso de alebrijes monumentales del MAP, ¿no? Bueno, yo ya he participado con la cooperativa 13 Monos y la creativa Fábrica de Arte Popular. Ahora logré convocar a unos cuantos compas internos también y logré convencerlos de trabajar en colectividad. En verdad que acá es un gran triunfo. Luego les platico. Y entonces ya estamos registrados y vamos a empezar a chambear. Vamos a empezar una campaña de recolección de fondos para la realización de esta obra, ¿no? Que se llama, que en español es Mono Águila Caballero Jaguar, ¿no? Chuen Cuatli Ocelotpili, ¿no? Alebrijes por la libertad o Alebrijes Run, ¿no? Esa sería la tercera forma de solarizarse. Y yo de ya doy las gracias a Susana, que se acercó para acompañarme en este proceso, a toda la bandita de Casa Comunitaria, la bandita de Casa 13 Monos, a la bandita de la familia 13 Monos en general, ¿no? A la bandita cercana que hace posible la subsistencia acá adentro, ¿no? A los medios libres, ¿no? Este noticiario desde abajo, pues, y ya de por ahí nos irá contando Susana qué más podemos hacer y decir. De mientras, les agradezco su tiempo y su escucha, ¿no? Un abrazo fraternal y combativo, anticarcelario y autogestivo, ¿no? Antigentrificado, se les aprecia,